El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel. El último sábado murió un símbolo. Por cierto, un símbolo nefasto para la historia del país. Un símbolo verdaderamente nefasto. José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo de la dictadura económica, murió de un infarto en su lujoso departamento del edificio Kavanagh, pese a que estaba preso, no por los males que causó a la patria, sino por el secuestro extorsivo de dos empresarios en plena dictadura militar. Martínez de Hoz fue un Chicago Boy genuino. Será recordado como el padre del modelo financiero y del libre mercado, como el ideólogo que introdujo las recetas del neoliberalismo en el país y que los militares de la dictadura aplicaron con la misma brutalidad con la que hicieron desaparecer a 30.000 argentinos. El plan de Martínez de Hoz fue salvaje. Devaluación de la moneda que implicó una caída del salario real de más del 30%. Congelamiento salarial y liberalización de precios. Derogación de los derechos laborales y suspensión de las actividades gremiales, despidos masivos y una feroz represión justificada en la necesidad de bajar los costos laborales y ganar en eficiencia. El modelo económico de Martínez de Hoz significó también el desmantelamiento de las bases del modelo de sustitución de importaciones que había intentado el peronismo tras su regreso al gobierno en 1973. El resultado no fue otro que el inicio de la desindustrialización, la reprimarización del tejido productivo, que implicó la desaparición de miles de pymes y una creciente concentración del poder económico. Hubo más. La reforma de la Ley de Entidades Financieras junto a la tablita cambiaria facilitó la especulación de capitales extranjeros. Estas herramientas fueron las bases para la hegemonía de un capitalismo basado en la valorización financiera, lo que explica el exponencial crecimiento de la deuda externa y la fuga de capitales. El historiador Hernán Brienza, trazando el árbol genealógico de Martínez de Hoz, fue por demás certero en la caracterización. «Donde hubo una hijaputés en nuestra patria», escribió Brienza, «siempre hubo un Martínez de Hoz. El primero fue tratante de esclavos. El segundo se llenó de guita con la cesión de propiedades de Rivadavia. El cuarto fue fundador de la Sociedad Rural Argentina. El quinto recibió del genocida Julio Argentino Roca 300.000 hectáreas de regalo tras la campaña del desierto. El séptimo fue presidente de la Sociedad Rural. El noveno, que murió el sábado, fue el ministro de Economía de la dictadura que enajenó al país. El décimo es uno de los abogados de los fondos buitres, que hoy pretenden nuevamente chupar la sangre de los argentinos. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nagel.